densa niebla. El río era como si naciera de ella. Ya todo estaba dispuesto. Ese era el fin del gran día. Expectante y hacia arriba. Un camino sin su cielo. Iba en busca de la cima. Niebla. Niebla. Fue difícil disfrutar de esta senda. Solo vi un suelo de húmedas piedras. Solo iba a la deriva. Caminaba en un sueño. Frío y húmedo el esfuerzo. Ya en la cumbre yo sentía poco más que un hombre muerto. Niebla reinaba espesa. No hubo gloria, verdades ni grandeza. No llegué ni a ver el suelo. Una inmensidad vacía que ahí enfrente se abría. Decidí raudo el descenso, sin luz, sin alegría. Ahora estoy aquí tumbado en la pradera, muy cansado, me disuelvo en la niebla.